carbones negros en sus ojos y un rayo de noche allí en su pelo. Vino desde lejos y tiene en su memoria aún una flor aroma de distancia. Viene a formar parte de mi suelo, a nadar en aguas de mi puerto, alejando sueños va de lejana soledad, dando su sonrisa está a la nieve de los Andes. Tiene sonrisa de mujer, tiene coraje de corcel, tiene otra sangre, otra ciudad, y está en mi tierra. Ha cambiado el rumbo de la ruta que siguió mi pie cada momento. Ha dejado en claro aún que está alegre en mi país y le quiero siendo así una dulce extranjera. Es tan distinta en mi jardín, pero igual sabe sonreír. Es tan a mi cantar, mas yo le quiero. Tiene sonrisa de mujer, tiene coraje de corcel, tiene otra sangre, otra ciudad, y está en mi tierra. Está en mi tierra.